porque no hago otra cosa que escuchar tu voz. Esta voz de garganta muriendo, que te está curando mente lenta. Voy con tu corriente, se vean con vos. Es que no hago otra cosa que escuchar tu voz. Un estado de trance profundo, me he metido en un plan vagabundo. El rol de Chiva, puro chao bandito sánico. Chiva, puro chao bandito sánico. Para atrás.